Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy les da la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde explicamos las noticias. Y por supuesto, hay muchas cosas que explicar en este contexto noticioso absolutamente ya, y como era previsible, polarizado entre las dos opciones que han quedado resultantes de la primera vuelta. Es decir, gana Perú con Ollanta Humala y Keiko Fujimori con Fuerza 2011. Pero evidentemente las cosas, como ustedes se habrán dado cuenta, ustedes son oyentes y público inteligente y alerta, por supuesto. Ya también muchos medios han comenzado a mostrarse absolutamente desinhibidos en su adscripción y su apoyo y su respaldo a alguna de las dos opciones, ¿no? Pero también vemos que hay varios sectores que ya han decidido su apoyo, lo han hecho público algunos, otros más los vienen haciendo todavía de una manera reflexiva, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que va pasando, ¿no? Por lo menos en la tienda de Ollanta Humala, el apoyo de Alejandro Toledo y de Perú Posible ya es más patente, ¿no? Por supuesto, hay una serie de otras fuerzas políticas como Fuerza Social, la alcaldesa Susana Villarán, también han decidido su apoyo por Ollanta Humala. Incluso la revista Caretas, al ser abiertamente críticos de la opción de Keiko Fujimori, también ha tomado partido, nos parece a nosotros, por esa opción. Y por su cuenta, al parecer también Luis Castañeda Locio, el defenestrado candidato de Solidaridad Nacional, donde además hay, ustedes saben, una abierta guerra civil de todos contra todos, después vamos a ir comentando ese tema, también parece haberse ya decidido por respaldar la candidatura de Keiko Fujimori, y por supuesto el señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Con su consabida o consabido sentido de la oportunidad, al presentarse pues como una especie de facilitador democrático, condiciones que no le conocíamos de ningún lado y de nunca, ¿no? Más bien creemos que es una persona absolutamente interesada, ¿no? Propia también de un perfil profesional de lobista, antes empresarial e inversionista y ahora un lobista político, ¿no? Es la percepción que tenemos nosotros. Ya vamos viendo y vamos a ir desmenuzando cuáles son los argumentos que usamos para decir lo que estamos diciendo. Y por supuesto, vamos a ir decantando las cosas y tenemos como primer invitado al congresista Rolando Sousa, vocero y representante de Fuerza 2011, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Congresista Rolando Sousa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, habíamos dicho nosotros que las cosas como eran previsibles se van polarizando en el país, ¿no? Hay sectores que se van mostrando ya abiertamente respaldadores, digamos, de alguna de las dos opciones. En el caso de Fuerza 2011, cuentan ya con el apoyo de Pedro Pablo Kuczynski y las fuerzas que por lo menos él dice representar, y también de algunos otros sectores. Nos parece a nosotros que también la Iglesia Católica, si es que creemos en la capacidad de Endose, a través del Cardenal Cipriani, ¿no es cierto?, se han mostrado también a favor de la opción de Keiko Fujimori. ¿Usted comparte en algo esta apreciación, congresista? No necesariamente, porque yo creo que la capacidad de Endose es muchas veces inexistente. Creo que las elecciones de los últimos 10 o 15 años han demostrado que la capacidad de endose que tienen los líderes políticos es mínima. Finalmente, lo que hasta ahora es cierto y concreto son que algunos elementos de el partido de Alejandro Toledo son ya, formalmente apoyan la candidatura del señor Ollanta Humala. En el caso de Burneo, no lo veo como un elemento, como una persona que formaba parte de Perú Posible. Creo que todos recordamos que Burneo en el año 2006 asesoró el plan económico de Ollanta Humala. Y Burneo fue viceministro de Toledo, y durante la época que fue viceministro de Economía de Toledo, Burneo llevaba a Félix Jiménez a todos lados. Cuando fue al Ministerio de Economía, lo llevó al Banco de la Nación y también lo llevó al Ministerio de Economía. De manera que allí me parece que hay una amistad y una cercanía ideológica del señor Burneo al señor Félix Jiménez. Todas las la digamos la, la los técnicos en materia económica que hay lo saben. Todavía aparentemente hay un gran problema en Perú Posible, hay quienes se han mostrado a favor, hay quienes se han mostrado en contra, pero digamos que ahorita lo único que tenemos concreto respecto a Jales, vamos a así decirlo, es de estos señores que forman parte del equipo económico, ¿no? Bueno, pero para ir, digamos, a las cuestiones internas de Fuerza 2011, evidentemente hay dos hechos que han suscitado por lo menos la alarma en algunos sectores y en otros simplemente les ha llamado la atención, tanto la renuncia de Carlos Raffo, ¿no?, que tampoco consiguió ser reelegido, ¿no? Y además pareciera ser que ha habido, pues, ahí, digamos, un enfrentamiento entre los tecnócratas, ¿no?, y los líderes tradicionales, clásicos e históricos del fujimorismo, como el señor Raffo, y el episodio de la entrega absolutamente sospechosa y medio extraña de Juan Carlos Hurtado Miller. Por ese lado, ¿no?, hay líos también, ¿no? Ustedes no pueden dejar de reconocerlos, por ejemplo, con la electa congresista Gina Pacheco. Son dos casos, bueno, ya son tres casos completamente diferentes. Por supuesto, son diferentes, pero ahí están. Carlos Raffo, hay un tema de carácter personal que lo ha dejado traslucir en sus intervenciones mediáticas, ¿no es cierto? Creo que la frase esa de que ahora es el momento de los arquitectos, de los ingenieros y de los abogados, deja entrever, y no tenemos por qué ocultarlo, eso me parece que es lo que ha querido transmitir también Carlos Raffo, un cierto alejamiento por razones de carácter estrictamente personal, que yo no comparto, lo lamento, pero que tengo que respetar. En mi caso, por ejemplo, yo no decidí ir al Congreso. Cuando a mí me invitaron, yo decidí exclusivamente quedarme en mi último año de congresista y prácticamente estaba ya retomando mi vida profesional y terminando mis labores parlamentarias en la Comisión de Justicia. Entonces, es una cuestión de experiencia de vida y una cuestión de perspectiva de vida, ¿no es cierto? Alguien que seguramente tenía una perspectiva de continuar 5 años más en el Congreso, pues no ha sido beneficiado con los votos del fujimorismo y, bueno, él decide alejarse por esa circunstancia. En el otro caso que usted menciona, me dijo el de la señora Gina Pacheco, es un caso muy particular, es un caso de que ella de alguna manera generó un enfrentamiento con un medio de prensa que nosotros condenamos. Es, si quiere usted, parecido a lo que pasó con el señor Tapia y la señora Rosa María Palacios. Entonces lo han agarrado al señor Tapia y lo han guardado en un cajón, ¿no? En este caso, más bien, lo que pasó fue algo intolerable. Nosotros hemos tratado de que las relaciones con la prensa sea la relación más amigable y transparente posible. El tercer caso que usted me mencionaba, perdón. Bueno, era el tema de Juan Carlos Hurtado, que, correcto, digamos, apareció, digamos, de una manera inesperada, ¿no?, inopinada, vamos a decir, y que podría ser una operación montesinista, algunos dicen. Mire, les voy a ser absolutamente sincero. Yo creo que el señor Hurtado Miller, a mí me parece muy sospechoso todo el tema del señor Hurtado Miller. Primero porque su abogado resulta ser esposo de una distinguida asesora principal del presidente de la Corte Suprema. Segundo, porque nunca he visto en mis, no sé, 20 años de abogado, que se presente una persona que ha sido ausente y que en forma inmediata se le dé detención domiciliaria, ¿correcto? Uh-huh. Yo, sinceramente, este es un hecho que no tiene nada que ver con el fujimorismo. Lo único que esperamos es que sea la justicia rápida, eficiente y justa. Sea cual fuera el resultado, es problema del señor Hurtado Miller, y aquí el fujimorismo marca una distancia absoluta. Bueno, pero digamos, tanto la candidata Keiko Fujimori como su hermano Kenji, ¿no?, quien nadie se explica cómo así termina siendo el personaje más votado del Congreso, no habiendo hecho nada significativo en su vida, digamos, en su vida política, vamos a decir, ¿no?, han dicho y esperan además que el señor tenga un debido proceso justo, ¿no es cierto? Digamos, usando una terminología y una fraseología que parecieran estar de parte de él, ¿no? No, exigir que tenga un proceso justo y rápido no significa que estás exigiendo algo que no deba ser lo necesario para un sistema de justicia civilizado, ¿no? creo que otra cosa es decir que sea inocente, entonces ya hay un juicio de valor. Pero en este caso lo único que han dicho es lo que todos queremos y esperamos que la justicia que tarda no es justicia. Congresista, tenemos dos temas importantes que tratar con usted. Si nos permite ir una pausa, por favor, manténgase en línea. Sí, gracias.